Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Bienvenidos a Animales de Radio. Hoy es tarde del Super Bowl, pero pues el fútbol americano acá no es lo nuestro. No, no, no. Lo nuestro es la música y específicamente uno de los espectáculos que aún se mantiene como uno de los más vistos del planeta. Así es, hermano, el Halftime Show del Super Bowl. Ese momento en el que la NFL entendió que no bastaba solamente con el deporte como tal, sino que se necesitaba un poquito de cultura pop, estrellas, himnos generacionales y más. Y ojo, porque esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el medio tiempo era casi decorativo, desde que arrancó en 1967 hasta 1993, más o menos, estaba dedicado a bandas de guerra y espectáculos más bien teatrales. Por eso, hoy vamos a recorrer un poquito de esa historia musical del Halftime Show, arrancando en la década del 90, comenzando 1991 con los New Kids on the Block, que en ese momento no eran simplemente una boy band, sino que eran todo un fenómeno cultural. Y aquí están con Tonight. Conga de Gloria Estefan y Miami Sound Machine, que aparece como un símbolo de optimismo, de energía, de diversidad. Estos son Animales de Radio al aire en la tarde de Super Bowl, pero con todo y eso, en esos momentos el show seguía siendo más institucional que espectacular. Sí, ¿no? Era como más correcto, más elegante. Todavía como que no era un show que generara una conversación cultural muy grande al día siguiente. Es correcto, es como que la NFL aún no entendía que el Halftime Show debía competir con el partido mismo, pero también hay cosas puntuales que pasaron en ese momento que todavía no representaban ese siguiente paso que tenía que dar la NFL, era hacer algo grande. Eso no iba a prosperar como se estaba haciendo hasta ese momento. Ya, y es donde aparece Michael Jackson, hermano, en 1993, y pues nada que hacer. La historia del Halftime Show se parte en dos. Totalmente, Michael Jackson se reinventó el Halftime Show por una sencilla razón, y es que después del Halftime Show de Michael Jackson, se conectaron más personas a la transmisión del partido de fútbol americano y por lo tanto se hizo mucho más dinero porque se duplicó la audiencia después de que Jackson se bajara de esa tarima y así se convirtió en el evento musical más importante del año. Y aparte también las ventas del Dangerous en ese momento tengo entendido que se incrementaron como en un 82%. El tipo hizo algo que era impensable porque el tipo arranca el show, no canta inmediatamente, algo que es como una firma de él, se queda quieto en el escenario por un rato, la gente se enloquece y de repente arranca con esta canción llamada Jam. Escuchábamos a Michael Jackson y también a su madrina en el espectáculo, Diana Ross, con Take Me Higher. Estos Animales de Radio en la X103.9 FM. Y un par de años después de Michael, Diana fue protagonista en el Super Bowl. Tengo un dato para contarle. Cuente, usted a ver. Sabe que la audiencia de Michael Jackson en el Super Bowl era grabada. ¿Cómo así? Toda la histeria, toda lo que se veía en tarima, pues. Todo eso que se vio en tarima, porque él estuvo parado ahí un minuto, ¿cierto? Y fue de día, además, ¿no? Fue curioso, sí, porque fue de día. Todo lo que escuchamos en la televisión estaba grabado. El ruido, los aplausos, exacto, los gritos. Claro, porque en realidad en el estadio, cuando usted se pone a ver detenidamente lo que pasó en ese momento, es que la gente estaba muy confundida porque él se quedó quieto. Entonces pensaron que había una falla, entonces el estadio se quedó callado, no sabían qué estaba pasando. Entonces a los productores del evento en televisión, después de que Jackson se quedó inmóvil por más de un minuto, les tocó poner sonidos añadidos artificialmente para cubrir el hecho de que muchas personas presentes en el estadio no sabían bien qué era lo que estaba pasando y creían que era una falla técnica. De manera que ese fue también parte de la magia del espectáculo del Super Bowl que se va a llevar a cabo esta noche y del que estamos hablando con algunas de las presentaciones y de los artistas más importantes que han pasado por esa tarima de medio tiempo en Animales de Radio. Pero volvamos a Diana Ross, estábamos escuchando Take Me Higher, y literalmente Higher porque yo no sé si usted se acuerda que en ese show ella salió en helicóptero del estadio. Claro. Eso ya como que nos dice algo del Halftime Show, y es que empieza a pensar como más en momentos memorables, más que en la música y en las canciones. Claro, y es ahí donde el Halftime Show empieza a entenderse como un evento absolutamente televisivo que inspira mucho respeto, y por eso luego tuvieron a los Blues Brothers también, un homenaje a Motown Records, y para 1999 el turno fue para el gran Stevie Wonder, que continúa esta emisión especial de Super Bowl aquí en la X103.9 FM con Uptight en Animales de Radio. Animales de Radio está al aire, y ahí estaba Phil Collins, año 2000, el Super Bowl 34, el cambio de milenio, el mundo se acababa de salvar del Y2K. Uy, sí, me acuerdo de eso. Pero lo que sí pasó en ese Super Bowl fue un show de medio tiempo que hoy de pronto no tendría mucho sentido, y creo que, no sé, de pronto mirándolo en retrospectiva en esa época, pues fue Phil Collins. Claro, porque Phil Collins venía de ganar premios con la banda sonora de Tarzán, estaba en la cima del mundo, así que la NFL dijo, pues ¿por qué no traemos una orquesta, un coro gigante, y traemos a Phil Collins a cantar algo de esa banda sonora? Pero llega el año 2001 y el pop ahí sí se apodera del todo del Halftime Show, porque es MTV quien llega a producirlo en ese momento, ¿se acuerda? Claro que sí. Porque antes de eso, ese show se lo feriaban entre el Radio City Music Hall y la gente de Disney. Claro, cómo olvidarlo, fue también la primera vez que vimos esa pantalla del televisor dividida en dos géneros, el rock de Aerosmith contra el pop de NSYNC, el sueño de todo adolescente de esa época. Además, no se le olvide que también estaba Mary J. Blige y Nelly. Fue un caos total, eso como que no sé de qué manera funcionó, pero funcionó. Ver a los NSYNC tratando de seguirle el paso rockero a Joe Perry, eso fue histórico. Sí, señor, ¿y qué me dice del cierre? Todos juntos cantando Walk This Way, y luego Britney Spears vestida de jugadora de fútbol americano a compartir micrófono con Steven Tyler. Eso definitivamente definió una era. Esto es Animales de Radio en la X103.9 FM. Animales de Radio, hoy estamos hablando de los halftime shows, los shows del medio tiempo, los espectáculos centrales del Super Bowl. Óigame, yo recuerdo mucho el show de medio tiempo de 2002 porque fue bien emocional. Sí, claro. Y pues no es casualidad, porque estamos hablando del primer Super Bowl después de los ataques del 11 de septiembre. Claro, U2 era la banda perfecta para ese momento histórico, para ese país que había sido golpeado por un hecho de violencia sin precedentes. Ese fue un show que tuvo muy poca espectacularidad, ¿no? No tuvo pirotecnia así exagerada, no hubo nada provocativo, ningún escándalo. Todo dentro del marco del respeto absoluto. Y pues para ese momento histórico, U2 siempre, no solo para ese, sino para muchos momentos, no sé si ha sido coincidencia, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Como que la ha tenido muy clara. Y ese momento en el que aparece la lista de las víctimas proyectada detrás de la banda, yo creo que es uno de los momentos más emotivos y poderosos en la historia del Halftime Show, y que arrancó con esta canción llamada Beautiful Day, aquí en la X103.9 FM, Super Bowl Edition de Animales de Radio. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. Ahí estaba No Doubt con Just a Girl, y antes de eso Shania Twain con Man, I Feel Like a Woman. Porque estuvieron juntos en el Super Bowl de 2003, ¿no? Sí, eso fue un show bien raro, porque ahí también estuvo Sting cantando Message in a Bottle junto a No Doubt. Eso parecía una de esas playlists que uno hace como de desparche, pero que terminan sonando bien. Totalmente, talento de sobra, pero sí, como que no había un hilo conductor claro. Es como si la NFL todavía estuviera con miedo de arriesgarse, como que se les fue el impulso, ¿no? De pronto porque venían de ese momento tan solemne con U2, lo del 11 de septiembre el año anterior, no sé, de pronto no sabían cómo volver a la espectacularidad, pero ya para el siguiente año, 2004, sí como que se pasaron ya con lo de la espectacularidad, sí, ¿no? De hecho, aquí comienza a complicarse esa pita de negocios porque sí. Acá sucede el famoso Nipplegate. Sí, claro. Este es el momento infame de Janet Jackson y Justin Timberlake, y eso sí que estuvo voltajudo. Sí, ese tema de el Nipplegate como que rompió con todo el respeto que ya habían logrado construir en los años anteriores. Claro, y eso yo creo que fue el comienzo de algo que estamos viendo que va a pasar seguramente esta noche, o que ha pasado. en los años siguientes, y es que pasa de ser un evento controversial, medio sexual, medio inmoral, medio imprudente, a volverse un asunto político. Se necesitó tan solo un segundo en vivo en la televisión mundial para que el halftime cambiara para siempre, porque más allá del morbo, eso desató una reacción brutal. Claro, censuras, retrasos en vivo, paranoia corporativa, y ahí sí la NFL entró en pánico y les tocó adoptar medidas preventivas para que eso no sucediera a futuro. De acuerdo, y curiosamente quien terminó pagando un precio mucho más alto que Justin Timberlake fue Janet Jackson. Se le acabó la carrera. Sí, claro. En ese momento la carrera de Janet Jackson desapareció, pero fíjese que hay una cosa interesante, y es que aunque la carrera de Timberlake no se acabó ahí, este fue el comienzo también del final de su carrera. Y fue durante esta canción de Justin Timberlake que sucedió todo. Esta es la edición especial del Super Bowl aquí en la X103.9 FM de Animales de Radio. Aquí está Timberlake con Rock Your Body. Animales de Radio continúa esta edición especial del Super Bowl para los fanáticos del fútbol americano que están pendientes del partido hoy entre los Seahawks y los Patriots. ¿Sabes? Sí, ¿A quién le va usted? Yo voy con los Patriots hoy. Yo no le voy a nadie porque no. Lo mío era Patrick Mahomes, los Kansas City Chiefs. Yo sí, no. Soy triunfalista. Sorry, con todas, hermano, las de la ley. Lo lamento y mucho. Y la temporada estuvo mal. Luego de eso también le hice mi esfuercito ahí a los Green Bay Packers y también abandonaron rápidamente la carrera en los playoffs. Entonces, lo que voy a hacer hoy es simplemente sentarme a ver el partido como lo hago igual cada año y es sin tener ni idea de lo que está pasando. ¿Nachos o alitas? ¿Qué es lo suyo? Lo mío son nachos, pero también voy a pedir pizza. Ah, oye, bueno, muy bien. Vamos a continuar con música. Live and Let Die de Paul McCartney. Pues, ¿cómo hacer control de daños por lo que pasó con Timberlake y Janet Jackson metiendo a un Beatle en el Super Bowl, hermano? Sí, ya. Pues sí. Después de semejante escándalo, la NFL tenía que irse a lo seguro, hermano. Y más seguro que Paul McCartney, pues imposible. Una figura intocable, familiar, sin riesgo. Sí, un artista musicalmente impecable, pero también que dejaba un mensaje muy claro dentro del halftime show, ¿no? Y es que, pues, lo de Janet y Justin no nos puede volver a pasar nunca más. Sí, el show de medio tiempo se convirtió en un espacio vigilado y por eso decidieron quedarse un tiempo más en la sombrita, en lo seguro. Por eso es que para 2006 había que seguir por ahí y meter a los Rolling Stones. ¿Usted sabía que luego del show de los Rolling Stones en ese Super Bowl de 2006, ellos se quejaron, demandaron, porque hubo un par de momentos dentro del show donde le silenciaron el micrófono a Mick Jagger? No jodas. Sí, en esta canción, Start Me Up. Animales de Radio continúa con este especial hablando un poco de historia del Halftime Show y su música en el Super Bowl. A propósito, pues hoy domingo de Super Bowl y ahí estaba Purple Rain de Prince. Hermano, yo sí creo que me voy a lanzar aquí de una vez. A ver. Yo creo que este es de los mejores Halftime Shows de la historia. Yo creo que es el mejor. Ok, entonces estamos cerca a estar de acuerdo. Sí, sí, Prince, bajo la lluvia, tocando Purple Rain. Sí, sí. Además sí. Que hay una cosa, Uribe. Y es que usted sabe que esos espectáculos todos están milimétricamente planeados y que por cuestiones de sonido, tanto de tarima como de venue, como de la transmisión de televisión, eso toca doblarlo. Nada de lo que pasa en el halftime show del Super Bowl se hace en esa tarima. Todo está doblado, todo está milimétricamente pensado, menos la presentación de Purple Rain, porque Prince no quería, ¿no? Sí, y el hombre además de todas formas pues se entregó en ese momento y dijo ojalá llueva más. Prince era un monstruo de artista. El escenario tenía la forma del símbolo de Prince y el hombre estaba ahí solo, sin invitados, sin distracciones. Muy capo me pareció. Sí, después de Prince le quedaba muy difícil al que venía en 2008. Ah, sí, eso fue Tom Petty and the Heartbreakers, ¿no? Ese sí era rock and roll puro. Sí, honestidad rockera pura, pero el contraste es muy fuerte porque era un espectáculo de medio tiempo muy digno, muy correcto, muy estadounidense, pero no tuvo el impacto cultural del año anterior. Fue un show bonito, pero no fue tan relevante a nivel cultural. Pero igual siento que con Tom Petty la NFL pues volvió a lo seguro. Una figura importante del rock, con buen gusto. Así que propongo que oigamos a Tom Petty con la canción que abrió el show esa noche, American Girl, en Animales de Radio, en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. To Run de Bruce Springsteen. Si hablamos de autoridad en un escenario, tenemos que hablar y viajar a febrero de 2009. Ese año el Super Bowl tampoco necesitó ni efectos especiales ni invitados sorpresa, solamente necesitó a un hombre y su guitarra Fender Telecaster. Es que Bruce Springsteen, hermano, yo todavía me acuerdo cómo empezó ese show. El hombre mirando a la cámara, gritándole a todos Estados Unidos: quiero que se alejen del dip del guacamole y suelten los nuggets de pollo y suban el volumen de ese televisor. Esa es la mejor intro de la historia. Lo que más me gusta de ese medio tiempo es que Bruce Springsteen condensó la energía de sus conciertos de 3 horas en un set de 12 minutos. Además, acuérdese que Bruce había rechazado la oferta de tocar en el Super Bowl durante décadas, como desde los años 70, hasta que finalmente en 2009 dijo: ¿qué demonios? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? De Bruce Springsteen yo creo que brinquemos al año 2011, cuando el Super Bowl pasó como de ese realismo de Springsteen a convertirse casi que en una película de ciencia ficción. Ese fue el año de los Black Eyed Peas. Claro, y por esa época habían sacado The End y I Got a Feeling, uf, que estaba pegadísima, reventadísima en todas partes, pero a estos no les fue tan bien en ese halftime show, ¿no? No, les fue como mal con el sonido, a Fergie casi no se le oía bien, Will.i.am se le cortaba también el micrófono. Sí, un show bien accidentado. Ahí como que medio lo arreglaron sacando a Slash de Guns N' Roses, pero bueno, ese fue un momento difícil para los Black Eyed Peas, el cierre de un disco que, repetimos, fue muy exitoso, con un show que no lo fue tanto, pero que hace parte de la historia del Super Bowl que estamos contando aquí en esta tarde de domingo del Super Bowl en la X103.9. Aquí están los Black Eyed Peas con I Got a Feeling. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That en 2012, indudablemente, el Super Bowl se inclinó ante la reina del pop, Madonna, y ahí estaba con Like a Prayer en Animales de Radio. Pero reina absoluta, sí. Porque si se acuerda, llegó al estadio escoltada por 100 gladiadores, sentada en un trono de oro gigante. Era como si Cleopatra hubiera decidido dar un concierto en Indianápolis. Ese show tuvo de todo, ¿no? Desde el Vogue, con una estética así toda egipcia, hasta verla saltando en una cuerda floja con unos tacones todos imposibles. Y recordemos que ella ya tenía 53 años en ese momento. Y bueno, no es que 53 fue a la vez, pues tampoco, pero pues es algo que la gente normal no hace a esa edad. La acompañó además un grupo bien particular de invitados, que fueron los LMFAO, para hacer el shuffling. También Everyday I'm shuffling. Claro, también a Nicki Minaj. Oh. También, uff. Nicki. Y MIA. Las dos estaban vestidas de porristas. Oiga, las dos se volvieron MAGA, ¿no? Sí. Todas derechistas ahí, todas raras. Y la MIA. Curioso, pero también sí, mira, porque Madonna ha estado muy calladita, ¿no? Pero sí, dejémosla quieta. Sí, hasta CeeLo Green esa noche, ¿no? Sí, con túnica, sí. Y coro gospel y todo eso, ¿no? Yo recuerdo ahora que hablábamos de MIA, no. ¿Se acuerda que le hizo pistola a la cámara? Sí, claro. Y ese dedo les costó millones en multas. Sí, me acuerdo. Pero bueno, ese cierre con Like a Prayer, hermano, fue precioso. Las luces así en el campo formaban la palabra World Peace. Sí. Eso sí, hermano, como el meme de Scorsese, Absolute Cinema. Sí, de una reina a otra, porque fue Beyoncé la encargada de hacer el siguiente show que fue en 2013, que ese fue el año en que el Super Bowl se quedó sin luz. ¿Se acuerda que hubo un apagón? Ah, sí, claro. En el tercer cuarto del partido, y que los comentaristas decían que eso había sido culpa de Beyoncé porque había agotado toda la energía del estadio, sí, con la presentación. Y no solo la presencia de Beyoncé saliendo de esa silueta gigante para cantar Love on Top, sino la aparición de sus compañeras, de Destiny's Child, que habían estado tan peleadas durante gran parte de esa década. Kelly Rowland, Michelle Williams. Eso fue algo muy sorpresivo porque fue la reconciliación de ese grupo que había sido uno de los cierres más importantes del mundo del pop a finales de la década de los 90. Y yo creo que en esa época, si mal no recuerdo, eso rompió récord de tweets por segundo, pues porque en esa época Twitter era el rey. Todo el mundo hablaba de las Destiny's Child cantando, y eso, pues, y su historia en su momento era esas tres mujeres cantando no solamente Independent Woman de las Destiny's Child, sino esta canción de Beyoncé llamada Single Ladies. Locked Out of Heaven, Bruno Mars llegó al MetLife Stadium a callarle la boca a todo el mundo en 2014 con esos 30 segundos de solo de batería con el que arrancó. Ese momento en el que uno decía, este es como otro de esos sucesores de Michael Jackson en el pop, y de repente ¡pum! Aparecen los Red Hot Chili Peppers saltando al escenario sin camiseta con ese frío tan berraco que estaba haciendo en New Jersey. Sí, fue un choque generacional interesante y funcionó muy bien, funcionó a la perfección, rock y funk en un solo lugar. Y al final se puso como un poco más nostálgico Bruno, ¿no? Cantó Just the Way You Are para cerrar y estaba rodeado de esos mensajes que le enviaban los soldados estadounidenses a sus familias. Eso estuvo bien bonito, ¿para qué? Sí, eso siempre trae consigo un mensaje militar potente. El halftime del Super Bowl siempre trae algo de poderío militar visto desde diferentes ópticas, en este caso, como dice usted, ese momento romántico, pero vinculado a las tropas. Y para continuar, no podemos dejar por fuera el muñeco inflable más viral de la internet, brincando de lo militar a lo lúdico y lo circense, sí, el show de Katy Perry. Sí, no, no, aunque la producción, déjeme decirle, hermano, Katy Perry entrando al estadio sobre un león mecánico gigante cantando Roy, se parecía como una guerrera de un videojuego, y pues fue el momento en que todos supimos que la producción estaba a otro nivel ya en el Super Bowl. Claro, claro, claro, claro, pero lo que realmente rompió el internet no fue el león ni el ajedrez de Dark Horse, fue el tiburón, el left shark, el tiburón de la izquierda, que no tenía ni idea lo que estaba haciendo con la coreografía, no se la sabía, y empezó a bailar a su propio ritmo. Y terminó siendo el meme del año ese año, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Katy Perry sacó a Lenny Kravitz al escenario, cantaron I Kissed a Girl, y luego como que también se va organizando la vaina cuando aparece Missy Elliott, gran reina del hip hop. Yo creo que eso de las colaboraciones a veces termina siendo como más importante que el artista principal en algunos de estos shows, ¿no? En los últimos años da esa impresión, ¿no? Y creo que comienza por estos lados esa tradición, es muy interesante. Pero es que Katy Perry era la reina del espectáculo pop, eran colores, canciones que eran éxitos, y pues un left shark, hermano, ¿qué más se le puede pedir a la vida? O más bien, que viva la vida, porque el siguiente show del Super Bowl le correspondió a Coldplay. Claro, 2016, 50 años del Super Bowl, y obvio, querían tirar la casa por la ventana. Todo muy bonito, con el campo lleno de flores, colores psicodélicos, niños con violines, parecía un festival de amor, de paz, muy al estilo de Viva la Vida. Pero aparece Bruno Mars nuevamente, uh-huh, en la historia del Halftime Show, cantando Uptime Funk, y ahí sí el estadio se iba a caer. Sí, claro, pero curiosamente, hablando de repeticiones, acuérdese que también salió Beyoncé, que había estado un par de años atrás, y con ese performance de Formation, que fue un momento político, estético y musical muy importante. Sí, eso terminó siendo más una batalla de baile entre Bruno Mars y Beyoncé en el escenario, mientras el pobre Chris Martin ahí como medio tratando de saltar con ellos, pero como que no la lograba. Yo creo que eso fue meme también. Bye. Bueno, hermano, vamos cerrando Animales de Radio con, por supuesto, su experiencia personal viendo un Super Bowl. ¿A usted le tocó el Halftime Show de qué año? 2017. ¿Y qué tal? Con Lady Gaga, que acabamos de escuchar con Born This Way. Muy chévere. Además, un partido histórico, ¿no? Porque es uno de los Super Bowl más largos de la historia. Creo que es el más largo todavía hasta el momento. Con time, doble tiempo extra. Ok. ¿No? Los Patriots versus los Falcons. Okay. Que ganaron los Patriots. Ahí estaba todavía Brady celebrando su triunfo en aquel momento. Y el show de Gaga, pues, impresionante. Ese fue el momento en el que Gaga se lanzó desde la parte de arriba del centro del estadio, ¿no? ¿Se acuerda? Y cayó al centro del escenario. Ahora, mi experiencia personal, le voy a decir una cosa. La emoción, la energía del partido como tal, es fantástica, pero definitivamente el Super Bowl es para televisión, hermano. Obvio, sí. Yo vi a Lady Gaga en las pantallas gigantes del estadio, porque de todas formas no, es muy difícil ver un halftime show desde donde uno está. No, y es lo que hablábamos, un poco como de la ilusión que ha producido el show de medio tiempo, porque como usted bien dice, es un evento para tele, pero uno cree que en el estadio todo el mundo está enloquecido viendo al artista, y no. La gente está tomando cerveza, yendo por los nachos. Obviamente, pues hay gente que sí está emocionada, que hace bulla, pero la gente está pendiente, es del partido, hermano. La gente, sí, claro. La gente, es decir, ese es un altar de la libertad civil gringa. Sí, no, y le puedo decir con toda la honestidad y con todo el conocimiento que de verdad, o sea, el halftime show dentro del estadio no se disfruta. Exacto. No, porque eso es un espectáculo para televisión y Michael Jackson fue quien lo transformó en eso. Porque después de que Michael Jackson se bajó de esa tarima, se duplicó la teleaudiencia, y por eso fue que dijeron, esto funciona, toca seguir haciéndolo como un espectáculo, como lo que hizo este tipo, porque lo que se ha reseñado de la histeria colectiva que produjo Jackson y que fue en realidad un efecto artificial, fue lo que hoy en día llevamos tatuado en la cabeza como el momento más icónico de la historia del Super Bowl. Es decir, más que su presentación, lo que yo creo que más recordamos es ese minuto en silencio donde todos decíamos en nuestras casas, ¿qué va a pasar? Mientras que en el estadio la pregunta era, ¿qué está pasando? Entonces eran dos reacciones completamente diferentes, ¿no? Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero ¿qué nos queda por fuera, no? Los de esta década, ¿no? Shakira, Jennifer López, que creo que fue la primera vez que Bad Bunny estuvo en un Super Bowl. Sí, señor. La gente no se acuerda. Correcto. Bad Bunny protagonista hoy. The Weeknd, que eso estuvo como interesante también, ¿no? Claro. Criticado. A ese sí que le metieron billete, porque ese fue creo que el mismo año que él se peleó con los Grammy, ¿no? Ah, es verdad, claro, por lo de Blinding Lights y todo ese rollo. Uno de los buenos fue el de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Sí, ese estuvo bonito también, bien evocador y nostálgico de la época en que el gangsta rap apenas estaba convirtiéndose en el nuevo rock and roll, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿No? Rihanna, más o menos, ¿no? Sí. Rihanna no le fue tan bien, ¿cierto? Que estaba embarazada y que le criticaron mucho que no se movía casi. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en 2023. Claro, ella había rechazado el Super Bowl unos años antes, en 2019, Jay-Z, quien es el director ejecutivo del Halftime Show, del show de medio tiempo a través de su empresa Rock Nation. Claro, que de hecho con Rihanna fue que se hizo el paso de Pepsi a Apple Music como patrocinadores y productores del Halftime Show. Sí, claro, porque el patrocinador es Apple, pero el productor es Rock Nation. Sí, y Rihanna fue la primera también como en politizar mucho ese parche, porque ella fue la que dijo, no, yo no voy a montarme en un evento que trata mal a la gente negra, porque a Kaepernick, el mariscal de campo de los 49 de San Francisco, lo habían sacado de los 49ers porque se arrodilló en 2016, creo que fue, durante un partido en el que estaba además Trump con Mike Pence, y eso pues produjo una revolución dentro de la liga profesional de fútbol americano, que hoy también vuelve a ser noticia por ese tema político, ya que pues Bad Bunny fue bastante vocal, muy abierto, de decir fuera Ice en la pasada entrega de los premios Grammy cuando se ganó el premio a mejor álbum de rap. 2024, Usher, bien por él, creo que no pasó mayor cosa. Sí. 2025, Kendrick Lamar el año pasado, que creo que fue un gran halftime show. Y además que fue el comienzo de un año horrible para Drake. Sí, es verdad, ¿no? Sí, claro. El diss track. Sí, claro, el diss track y el man mirando a la cámara y riendo y diciendo, hey Drake, I hear you like I'm young. Ya. Sí, no, ese fue ya el comienzo del fin del año de que Drake. Fue fantástico Super Bowl, aunque mucha gente, por obvias razones, no entendió mucho del Super Bowl, claro, de Kendrick Lamar. Pero se produjo también momentos bien poderosos de cultura pop. El pantalón que tenía puesto se agotó en 24 que no minutos. No es pantalón para tiendas, precisamente. Sí, no, era carito, pero se vendió por todas partes, ¿no? Bueno, pues despidámonos con Kendrick en Animales de Radio hoy, y bueno, disfruten el Super Bowl y después nos cuentan cómo les fue con el partido y con Bad Bunny. If this world were mine, hey, Roman numeral 7 days, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If